a darle la bienvenida al aire ahora en la mañana kermesera al director general de Recursos Naturales, Carlos Bonomesón. Carlos, Pablo, acá de Kermés, te saludo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Carlos, queríamos charlar con vos unos minutos a partir de otra decisión más que ha tomado el Gobierno Nacional que perjudica a las provincias y puntualmente a La Pampa, con esto de disolver el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Ponenos un poco en situación. ¿De qué se trata este fondo y, bueno, y qué ha pasado? Bueno, el fondo este es un fondo fiduciario, digamos, un fideicomiso que se hizo a partir de 2018. Y lo que nos permitió a todas las provincias es poder acelerar y tener más transparencia en la transferencia de los fondos de la Ley de Bosques. Digamos, hay una Ley de Bosques Nacional que tiene una ley de presupuestos mínimos, que tiene un fondo determinado para repartir en las provincias, que va destinado al tema del bosque para asegurar la perpetuidad y la sustentabilidad del mismo. ¿Sí? Sí. Esta herramienta del fideicomiso creada en 2018, ya te digo, nos permitió ser más transparentes y acelerar el tema de las transferencias. Y vino funcionando desde 2018, bien, muy, muy bien, y bueno, y nos desayunamos ahora con que lo van a... Bueno, en realidad no lo desayunamos, más o menos lo veníamos sospechando, y ayer nos vimos el decreto de disolución del fideicomiso, que el fideicomiso tiene adentro una suma importante de dinero, que es lo que le corresponde a cada una de las provincias de Argentina, ¿sí? Ah, o sea que es un manotazo del Gobierno Nacional a fondos que no le pertenecen y que se los apropia. ¿Así? Exactamente, sí. Sí, digamos lo que nos está pasando a nivel provincial, esto ya me a nivel nacional, pero el fondo de imagínate, tiene alrededor de 16 mil millones de pesos dentro, ¿sí? Así que, bueno, estamos todas las provincias ahora para ver cómo sigue esto, porque si bien en la eliminación del fondo dejan algunas cláusulas que donde dicen que deberán los fondos del mismo transferirse a las provincias correspondientes, bueno, de más está decirlo que a las pruebas me remito que no es como para agarrarse mucho de lo que dicen porque después hacen otra cosa. Claro. Así que, bueno, en ese sentido, esta tarde tenemos una reunión de COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, con la Comisión de Bosques y la Comisión de Asuntos Legales para ver cómo avanzamos con esta cuestión, porque lo consideramos muy, muy grave. Sí. Más allá de la cuestión económica en sí, que es grave, después la parte ambiental y lo que tiene que ver con el bosque, sí, que de última la discusión se da sobre el tema del bosque a nivel nacional y a nivel provincial ni hablar, porque esto nos trajo aparejado un montón de beneficios, más allá de lo económico, que tiene que ver con la cuestión ambiental, sí. Claro. Carlos, ¿y el Gobierno Nacional dio algún argumento de por qué lo eliminaba este fideicomiso? ¿Alguna explicación? Sí, el argumento sobre todo, el argumento, digamos, que usan es el mismo que están usando para las universidades, para la salud, que hay ineficiencia, que no hay control, que no hubo fiscalización. Ese es más o menos el tenor del argumento que tienen. Y la realidad es que no es así, digamos, si había algo que era transparente, era el tema de las transferencias, donde desde Nación se fiscalizaba los trabajos que se hacían a campo, adentro del bosque, y la rendición de los fondos. Si los fondos no se transferían de un año a otro a las provincias sin que los anteriores estuvieran rendidos. En eso es al detalle, digamos. Así que en ese sentido no hay ningún tipo de justificativo. Yo creo que claramente está por un desinterés claramente en la cuestión ambiental, como lo hay en la parte de salud, como lo hay en la parte de educación, digamos, es medio un combo bastante complicado. Claro. ¿Y ha quedado pendiente algún proyecto de La Pampa que necesita financiamiento de estos meses o de años anteriores? Y en realidad esos fondos son, digamos, cómo llegan al bosque finalmente, se hacen convocatorias todos los años, se abren convocatorias donde se presentan los productores, porque son ellos, digamos, los productores a donde van los fondos, que finalmente lo aplican para mejorar las condiciones del bosque. Y estos son trabajos que se vienen haciendo, imagínate, desde antes de 2018. Son trabajos que llevan tiempo, que van a largo plazo, y que abruptamente, digamos, se nos corten los fondos, indica un retroceso importante en la mejora de lo que tiene que ver con la calidad ambiental de nuestros bosques, ¿sí? O sea, es que los bosques nuestros tienen un grave problema que son los incendios. Sí. No los desmontes, pero sí los incendios, ¿sí? Entonces, venimos trabajando en eso de hace mucho tiempo, tratando de empezar a revertir sobre todo los estragos que nos hacen los fuegos, justamente con técnicas de manejo, ¿sí? Adentro del bosque. Bueno, que no tengamos disponibilidad de estos fondos va a ser ya muy muy complicado, ¿sí? Claro. Me imagino en este contexto de tan grave sequía que azota a la provincia de La Pampa, eso también, bueno, va a jugar un papel importante. Claramente, sí, porque, a ver, dentro del bosque se produce una de las principales actividades económicas que tiene la provincia, que es la ganadería. Sí. ¿Sí? Entonces, el mejoramiento de nuestros bosques implica también un mejoramiento en las condiciones de la cuestión ganadera, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver en el manejo, en el cuidado del bosque, y cuando tenemos situaciones así tan complicadas climatológicamente hablando, que tiene que ver con la sequía, aquellos bosques que tuvieron un manejo apropiado y que fueron cuidados de alguna manera, hoy tienen una gran ventaja sobre lo que no lo hicieron, ¿sí? Y ni hablar del tema de los incendios de verano, ¿sí? Entonces, por eso es importante, porque no solo tiene que ver con lo ambiental, sino con lo productivo también, ¿sí? Así que hay varias patas dentro de esto que se ven perjudicadas. Dijiste que está programada la reunión de COFEMA hoy. Hoy a las 15 horas tenemos una reunión por Zoom, todas las provincias, para ver cómo, con la Comisión de Bosques y la Comisión de Asuntos Legales, para ver cómo avanzamos con esta situación, ¿viste? Claro. Porque ya te digo, la eliminación del fondo si bien tiene un par de cláusulas que dicen que deberán transferirse los fondos a la provincia, bueno, ya no es... Tenemos nuestras dudas, digamos, claro. Por eso queremos ver cómo avanzamos legalmente, porque seguramente serán los reclamos pertinentes desde COFEMA hacia a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, ¿sí? Que es de donde depende el área de bosque. Ah, de Scioli depende esto. Correcto. Ah, sí, mira, sí. Bueno. Y esto antes era un ministerio, imagínate. Claro. Sí. Y en ese ministerio, en esa secretaría confluyeron tres ministerios, así que claro. Bastante complicado para poder manejarlo, ¿no? Sí, estaba leyendo ahí que los fondos pasaron al Tesoro Nacional directamente. Así claro, que, sí. Sí, sí, sí, sí. Ese es el tema, ¿viste? Cuando pasan ahí al Tesoro Nacional, bueno, ahí empieza después los problemas de transferencia, de que están, de que no están, de que, bueno, el fideicomiso en eso era clarito. Y aparte, el fideicomiso se armó como una... digamos, en concordancia y en una unanimidad con todas las provincias, no fue un arrebato de alguien que se le ocurrió hacerlo, y no, eso estuvo muy charlado, muy pensado, por eso todas las provincias lo creemos de una herramienta útil, ¿sí? Y bueno, por eso ahora vamos a ver qué podemos hacer, si se puede recuperar o no, o legalmente cuáles son los pasos que tenemos que dar. Bien, la última que te hago y es una noticia más alentadora. Me parece que se cortó, sí, se cortó.